salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región. Canción con todos de Isela y cantada por Mercedes Sosa, nos trae a este camino y te decimos que si estás allí del otro lado escuchándonos es porque algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos de alguna manera transitar una horita de palabras, música, anécdotas, costumbres, realidades, a veces duras, y un poco más. Por supuesto, en la gauchada nos une y un objetivo que es conocernos, para que, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos de alguna manera transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Este espacio, como siempre decimos nosotros, lo caminamos junto con el periodista marplatense Esteban Soroeta, que hoy falta con aviso. Por supuesto, siempre recordamos que lo bueno de la tecnología para este caso es que, por supuesto, nos permite ya entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, aquí en Casares, pero también a nosotros nos permite saltar el charco y llegar allí, a 12.000 kilómetros de distancia de aquí, a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que usted nos pueda escuchar, por supuesto, necesitamos de la persona que maneja todo el teclado allí detrás del vidrio, que es el señor Javi Gómez. Y lo bueno que tiene esto de estar contigo es que por ahí estamos en tu casa, por ahí estamos yendo en el auto. Yo personalmente acostumbro escuchar mucha radio cuando estoy en el auto. Es no solamente entretiene, por supuesto, pero además de eso, nosotros intentamos hacer algo con fundamento, es decir, que es lo más interesante. Es decir, de alguna manera, a veces intentamos servir como un pequeño disparador de reflexión, que eso es lo más interesante de tener este espacio aquí en la gauchada. Y hay cosas que como inmigrante, por supuesto, nos tocan muchísimo, que suceden el día a día, y entonces de alguna manera vamos rescatando algunas noticias para charlar con gente que de alguna manera tiene cosas interesantes para decir. Pero hace unos días atrás, sucedió un hecho en un instituto de Barcelona, donde un alumno mató a un profesor y hirió a otras 4 personas, en un hecho que realmente fue terrible y que movió a toda el pueblo de España, ¿cierto? Sobre todo los medios hicieron eco de este tema, porque en realidad es un tema que duele muchísimo, no solamente al colectivo de la docencia, sino a todo el pueblo español, ¿no? Un hecho que es lamentable, ¿cierto? Pero por supuesto, a partir de allí, una vez que ya pasó el hecho, quedan todos los resabios de la gente que intenta de alguna manera buscar explicación, o muchos casos de tirar agua para su molino. Y entonces nos interesó ponernos en contacto con un profesor de filosofía de allí, de Barcelona, con muchísimos años de experiencia en institutos, que es el señor Carlos Petilo Cataldo, al que le damos la bienvenida aquí a La Gauchada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí que estés aquí con nosotros. Es decir, porque, Carlos Petilo es un amigo y además de conoce el tema en el sentido de que ha estado frente a grupos de alumnos muchísimos años. ¿Cuántos años hace? Bueno, antes que nada, el gusto es mío de estar con ustedes por ahí y a ver si algún día estoy personalmente por esa linda tierra. De hecho, que puertas abiertas, no solamente en La Gauchada, sino en mi casa. Vale, muchas gracias, Carlos. Me preguntaba cuántos años, 28 años estuve dando clases en el bachillerato. Es interesante, vos eras profesor en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Fui no profesor titular, sino lo que se llamaba allí ayudante práctico, que era como adjunto, ¿no? De una cátedra y eso. Posterior, cuando viniste aquí, tuviste que homologar el título, lo cual no debe haber sido nada fácil, ¿no? Nada fácil y nada barato. Por supuesto. Entonces, un poco el tema que te trae a La Gauchada es que nos aclare, ¿cierto?, un poco lo que se está leyendo en los diarios posterior a este hecho tan lamentable, ¿no? Bueno, yo como... digamos, información, no tengo más información que la que han dado los periódicos y algún rumor que me ha llegado por ahí, porque claro, después de tantos años en la docencia uno tiene gente conocida por todas partes, ¿no? Pero así, una información relevante no tengo más que la que tiene todo el mundo. Lo que sí, tal vez aprovecharía, ya que me han llamado para preguntarme sobre este tema, para reflexionar un poco acerca de lo que acabas de decir, qué es lo que sale en los medios de comunicación. Y efectivamente, como decías en tu introducción, la gente que tiene intereses específicos, intereses políticos, pues lleva agua para su molino. Y el resto de la gente a veces repite lugares comunes que son más fáciles, que evitan pensar por uno mismo y evitan confrontarse con las propias contradicciones que uno tiene, ¿no? Yo leía que el ministro Wert propone, ¿cierto?, que las comunidades autónomas tengan una unificación de protocolo para detención y prevención, sobre todo de estas cuestiones de violencia en los ámbitos escolares. Como si eso fuera una cosa tan fácil. No, pero no solo fácil, sino que como solución no tiene... A ver, uno puede tomar precauciones para evitar atentados, por ejemplo. Eso sí, porque hay el instrumento tecnológico suficiente como para evitar que se entren armas o se atente contra una institución. Pero este problema que ha ocurrido aquí en Barcelona, que es un problema aislado, así en realidad no constituye ninguna singularidad, no es que en las escuelas en los colegios de Barcelona, ni siquiera en los colegios del resto de España, no hay esta violencia que ahora queremos imitar de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es decir, que lo que magnifican los hechos ya plantean como que es una copia a cosas de Estados Unidos. Y me parece que no, que realmente esto es un hecho totalmente aislado, ¿no? Sí, es totalmente aislado. Y encima, claro, es un hecho que por ahí aparentemente, por lo que yo tengo leído, se debe a un brote psicótico. Y eso es una cosa que no se puede prevenir. Es decir, en todo caso se puede prevenir de otra manera, pero no de la manera que la gente quiere, ¿no? Había uno que decía, bueno, Pero si a ti te matan un familiar, este es el razonamiento típico de siempre, sí. Tú no matarías a una persona. Entonces, claro, las buenas conciencias ante ese tipo de razonamiento dicen, bueno, sí, pero claro, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que uno siente si le hacen daño a una persona que uno quiere, y otra cosa es sobre eso legislar. O sea, si hasta el Papa dijo que le pegaría un puñetazo a una persona que hablara mal de su madre, claro. El resto de las personas, digamos, también, claro, eso es natural, pero eso no se puede legislar sobre un arranque, ¿no? Pero esto está sobre todo impulsado desde la derecha y que quiere bajar la ya se empezó a hablar de bajar la imputabilidad. Escuché, sí, realmente lo que sería tremendo, ¿no? Sería tremendo porque además eso no arregla nada. Claro. Es decir, hay los países donde la imputabilidad está en una edad más baja como Estados Unidos. Bueno, cualquiera puede ver las noticias que llegan de Estados Unidos, de las matanzas que hay en las escuelas y las matanzas que llevan a cabo menores en hamburgueserías y en otros sitios. Sí, aparte ellos, en Estados Unidos, con el tema de la ley de armas, totalmente distinto en varios estados, totalmente distinto a lo que es aquí en España, es decir... No sucede, nosotros mismos lo vemos en Argentina, ¿cierto? Es decir, donde la cantidad de armas que hay en este momento desparramada en toda la población es impresionante la cantidad de asesinatos y muertos en gente súper joven, ¿no? Que realmente hace alarma y realmente la gente puede empezar a opinar este tipo de cosas, pero aquí que no, esto no se ve, ¿cierto? No se ve, y además los países que tienen, bueno, uno habla de Estados Unidos porque es lo que más conoce, sí. Pero en Inglaterra la edad de imputabilidad, no sé si son 10 años o 9 años, ah. O sea, es una barbaridad, y sin embargo siguen ocurriendo ese tipo de cosas. Entonces, o ponemos la edad de imputabilidad a los 4 meses ya del niño nacido, o tenemos que buscar otro tipo de solución a esto, ¿no? Sí, a mí me interesó lo que hemos por ahí recabado o leído por ahí sobre que muchos educadores dicen que no detectan un caso de un clima de lo que sería inseguridad para nada. Ellos dicen que van súper tranquilos a su trabajo, los profesores, ¿no? Que tienen un trato espectacular con el alumnado, pero que lo que sí detectan que a partir de todo este tiempo de crisis se ha ido modificando terriblemente en la juventud los casos de ansiedad y todo por situaciones tan diversas que se viven dentro de la puerta para adentro, ¿no? De la puerta para adentro de las casas, sí, suyas, sí, de sus, sí, casas familiares. Sí. Exactamente, yo creo que ahí empieza la cosa. Yo he tenido alumnos que volvían a su casa después del instituto. Una vez le llamé la atención a uno porque, bueno, faltaba de vez en cuando y tal. Y claro, y entonces él me contó que cuando él llegaba a la casa, la madre era alcohólica y estaba durmiendo y el padre estaba preso. Y entonces tenía que ir a la casa de la abuela a ver si la abuela le daba de comer, si la encontraba. Si no la encontraba, bueno, tenía que o volver a su casa o vagar por ahí hasta que un familiar, pues, yo qué sé, es una situación que eso un chico, imagínate, ¿no? Estoy hablando de un chico que tenía 14 años en ese momento. Entonces, situaciones como esa hay muchas. Yo no digo que sea la mayoría, ni más, afortunadamente, no es así, pero situaciones traumáticas, no tan graves como esa, pero sí graves, empiezan en su casa, y entonces después se pretende que vayan al instituto y que en el instituto se arreglen. Sí, el tema yo creo que hay cosas que modifican muchísimo, que son los recortes en educación, al imposibilitar horas que muchos, en el caso de ustedes, los profesores dedicaban como si fueran horas extras, a hablar con padres, a tener ese contacto, que es lo que realmente hace muy bien, ¿cierto? O las tutorías, ¿cierto? Ese tipo de... Yo creo que al dejar de lado ese tipo de seguimiento en los alumnos, eso sí perjudica terriblemente, y que por supuesto este tipo de situaciones no se pueden detectar jamás. No, claro, claro, porque no tienes un trato tan seguido con el alumno, ¿no? El que es tutorado. Bueno, ahí dicen el clavo. Una de las patas de este problema es el poco interés que ponen muchas familias, y ya no estoy hablando de familias desestructuradas, ¿no? Incluso familias de clase media. Y, por otra parte, el poco interés que pone la administración. La administración no solo recorta, sino que además trabaja para el escaparate, como quien dice. O sea, los profesores, los niños tienen que estar en el instituto. Y en el instituto no puede haber grandes sobresaltos. Después, lo que hagamos ahí adentro, si damos clases, si no damos clases, si perdemos el tiempo, si los alumnos, les da exactamente igual. Es más, hay un sistema que es bastante complejo, no te lo voy a explicar ahora, pero que es bastante complejo, en el cual indirectamente te presionan para que los niños aprueben. Estoy hablando de la pública, de la privada, desde luego. En la privada, un profesor que suspenda mucho a los alumnos se queda sin contrato de trabajo, ¿no? Sí, yo leí la vez pasada, te digo la verdad que hay que me sorprendió muchísimo, como que España en realidad prácticamente estaba entre los primeros países que lideraba el abandono escolar temprano aquí en Europa, ¿no? Entonces, me sorprendió, porque yo pensé que esto no era así, ¿cierto? Es decir, y después hablando con algunos amigos, personas que son docentes, no, me dicen que es totalmente cierto. Sí, es cierto, pero ¿ves? Ese es el resultado de trabajar para las estadísticas. O sea, en lugar de trabajar para la calidad de la enseñanza, se trabaja para las estadísticas. Y aquí tenemos recortes en la enseñanza pública, muchos recortes, y sin embargo, ahí, digamos, proporcionalmente esos recortes van a ayudar a la enseñanza privada. Ajá, estoy claro. Hablando en Cataluña, no sé. No, bueno, por las cosas que escucho y normalmente es en todos lados lo mismo, ¿no? Es decir, sí. En todas las comunidades se dan muchos beneficios por ahí a las escuelas concertadas más que por ahí a la escuela pública, ¿no? Carlos, no te estoy hablando de escuela concertada, que eso ya es criticable. Estoy hablando de la privada directamente. Las privadas de mucho dinero. Claro. ¿Cómo disfrazan esas ayudas? Pues becas, dinero, en fin, no sé cómo le llaman, para la excelencia pedagógica. Claro, la excelencia pedagógica la puede tener un instituto, una escuela que tenga el último material tecnológico en cuanto a que permita la investigación de los alumnos y demás, pero eso solo lo tienen las escuelas privadas de mucho dinero, que cobran mucho dinero. Las escuelas públicas tienen buenas instalaciones y buenos materiales y demás, pero no es como para que de allí salga una excelente investigación. Entonces, esa es una forma de ayudar a la enseñanza privada de mucho dinero, enseñanza que no recibe, como las concertadas, un dinero, sino que en teoría no tendrían que recibir ninguno. Y entonces, con esa historia de la excelencia investigativa, pues se le da dinero. Y entonces, pero se le da mucho dinero. En el caso tuyo, esto es una cuestión de opinión personal, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la diferencia entre la escuela pública y la privada? Bueno, la escuela pública allí por los años 80 tuvo, digamos, un gran avance, una buenas dotaciones. Ese es el término que no me salía. Las escuelas públicas están bien dotadas, pero Claro, no se puede comparar con las grandes escuelas privadas que hay aquí en Cataluña. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, se invirtió mucho en educación allí por los años 80, y realmente hubo un avance, se construyeron institutos nuevos y demás. Como hubo un boom de la educación, es decir, la gente ya se empezó a hacer, digamos, una tradición mandar a los hijos a la escuela primaria, a la secundaria, a la universidad. Entonces, no había tantos institutos públicos, tantas escuelas públicas, y para no condenar a la gente a no estudiar o a pagar mucho dinero, se hicieron las escuelas concertadas. Se ampliaron la cantidad de escuelas concertadas. Y entonces, pero claro, poco después vino, por allí por los años 90 y pico, una bajada de la natalidad, y se empezaron, en lugar de reducir los acuerdos con las escuelas concertadas, se empezaron a cerrar aulas de la escuela pública. Ah, mira. Es decir, con lo cual la escuela concertada siguió tal cual, no notó la bajada de la natalidad, en cambio las escuelas públicas sí. Y todo esto lo viví yo. Yo pasé de tener 40 alumnos y 42 incluso por aula, a pasar a tener 20. Ah, muchísimo. Sí, muchísimo. Con la consiguiente pérdida de profesorado también, porque claro, si iban reduciendo las aulas, pues claro, que eso un poco. Bueno, el caso de este profesor, que hacía ya muchos años que él no era profesor titular, ¿no? Que iba cubriendo suplencia, ¿no? Es decir, eso también habla un poco del sistema, como que faltan cantidad de profesores con continuidad, ¿no? Exacto. Eso también hace a la calidad de la enseñanza. Seguro que sí, por supuesto. Porque este profesor llevaba creo que 15 días allí, no sé cuánto tendría de sustitución, pero bueno, pongámosle un mes, dos meses, hasta fin de año. Bueno, pero el año que viene le hubiera tocado en otro instituto con otros alumnos nuevos. Nosotros éramos, en el seminario de filosofía llegamos a ser, yo trabajé en un instituto muy grande, que tenía diurno y nocturno. Ah, mira. Primero cerraron el nocturno y lo sustituyeron por una bachillerato online, que es muy difícil un bachillerato online porque la gente cuando llega cansada de su casa, de trabajo, en nocturno está hecho para trabajar, ¿no? Para la gente que trabaja, digamos. Sí. Es difícil ponerse a meterse en internet y ponerse a estudiar online. Bueno, cerraron los bachilleratos nocturnos aquí. Allí no, ahora no hay ningún bachillerato nocturno así en presencial. Y luego empezaron a reducir alumnos. Nosotros en el seminario de filosofía éramos 8 y ahora queda 2 profesores. ¡Qué bárbaro! Claro, ¿qué se hicieron de los otros? Bueno, entre ellos yo, por ejemplo, yo me jubilé, otros se jubilaron, pero no lo sustituyeron. No, claro. Y eso tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Entonces, sí, y también tiene que ver en el caso de hacer creer a la gente que supongamos que hay materias que son menos importantes, ¿no? Porque supongamos la filosofía, aquella que fundamentalmente hace que la gente realmente piense, reflexione, entienda, lea lo subliminal. De alguna manera esa gente no conviene, esas materias no conviene que tanto estén, ¿no? No, porque también hay una idea instrumental de la enseñanza, lo que sirve, porque no es solo la filosofía, las lenguas, por ejemplo, también están maltratadas. Aquí tanto el catalán como el castellano son lenguas que vieron reducidas sus horas. Las matemáticas también vieron reducidas sus horas. Ahora hay menos horas de matemática que hace 10 años atrás. Y hay menos horas de catalán y menos horas de castellano que hace 10 años atrás. Entonces, ¿ahora qué es lo que interesa? Pues ni siquiera las ciencias, ni siquiera la tecnología, que el chico sepa manejar un aparato, ¿no? Instrumentalmente. Es decir, y el día que los burros tengan dedos y puedan teclear, pues entonces ya ni eso va a hacer falta, ¿entiendes? Es decir, no forman un ser humano integral, forman, maquinitas, ¿no? El objetivo. Sí, por ahí el tema de la alta tecnología y el mercado de consumo que necesita imponer, ¿cierto?, ese consumo masivo de toda la gente, de todo lo que se produce y que va modificándose día a día, realmente hace que todo vaya en una dirección, ¿no? Sí, claro. Sí. De todas maneras, no, bueno, no quisiera que esto se transformara en mi tribuna para quejarme. No, pero hay cosas que es interesante que la gente tenga para reflexionar, eso es importante. Sí, y sobre todo eso, que, digamos, la responsabilidad empieza en el hogar, empieza en la casa. Si en la casa no ponen límites, después ya cuando los pillas de adolescentes, que además es una edad problemática, es más difícil ponerle límites, porque la autoridad que puede tener un padre no la tiene un profesor, ni en el buen sentido ni en el mal sentido. Y entonces la cosa tiene que empezar en la casa, es decir, es muy trabajoso ocuparse del niño cuando hay un buen partido para ver en la televisión, sí, y el niño es pesado, pero bueno, para eso se tienen los niños. ¿No? Sí, no, es decir, por supuesto que las crisis no vienen solas, ¿no? Arrasan con un montón de cuestiones y empezando, yo creo que desde la familia, ¿no? Es decir, donde más se ve el gran problema que trae todo este tipo de cuestiones. Sí, se discutía ahora en la tele, ayer creo que fue, si el niño tenía intimidad, si los padres tenían que entrar en la intimidad del niño, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece una discusión ociosa. Claro, los padres no tiene sentido. Que entrar en la intimidad del niño hasta una determinada edad. Claro, más bien. Ya está. Bueno, la verdad que te agradecemos enormemente que hayas estado aquí en La Gauchada. Y la invitación del principio sí, queda abierta. Así que Estepona y Casares es un espacio impresionante para el verano, es la mejor época realmente para vivir aquí en la Costa del Sol, así que te esperamos, es decir, ojalá que puedas estar por aquí. Ojalá que sí. Carlos, te agradecemos muchísimo el habernos atendido. Bueno, no, gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. La costumbre, por un grupo ya que lleva muchos años allí en Argentina, que se llama Arbolito. Y hay cosas que a uno le cuesta acostumbrarse. Es de eso habla la canción. Es interesante escucharla. Hay cosas que nos cuesta a todo el mundo cuando, como es hace unos días atrás, nos encontramos con que un barco pesquero con cerca de 700 personas a bordo que intentaba alcanzar las costas europeas naufragó pasando la medianoche, una cosa así, al norte de Libia. Bastante todavía lejos de Lampedusa, que es el destino donde buscan la mayoría de estas barcazas o barcos. Murieron 700 personas, realmente una cosa impresionante, o hay 700 desaparecidos. Y uno como inmigrante no hace más que sentir un gran, pero gran dolor. En estas circunstancias aparecen cuestiones que uno se identifica, ¿no? El porqué. Y la coordinadora de inmigrantes de Málaga sacó un comunicado duro que habla de hoy asesinaron a 700 compañeros. Y los medios de comunicación, los funcionarios de turno hablan de 700 inmigrantes desaparecidos. Una desgracia, un fatídico accidente, una tragedia. Basta ya de hipocresía. Han sido asesinados, son homicidios en masa, un genocidio, la exterminación de pueblos enteros. Gente de, por supuesto, de Palestina, de Siria, de Ucrania. Realmente es impresionante las cosas que a uno tiene el sentimiento que le aflora en estas circunstancias. Para eso lo tenemos en línea a Gerardo Márquez, que es de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. Muy buenas tardes. Tienes la puerta abierta de la gauchada. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Y buenas tardes a todos. Bueno, como vos decías, nosotros sacamos un comunicado en el cual nosotros consideramos de que esto no ha sido una fatalidad. Ha sido justamente, como lo denominamos, asesinato. Primero, porque no es la primera vez que ocurre. Esto viene ocurriendo y se repite día a día. Cuando uno ve que una situación se repite día a día, básicamente desde los estados, desde los gobiernos, no toman ninguna precaución para que no vuelva a ocurrir, básicamente en ese sentido empieza ya a convertirse en asesinato. Nosotros a su vez agregamos otra serie de factores. Uno de los factores son cuando se construye el Frontex, se construye que es esta línea de seguridad fronteriza con una tecnología impresionante, la cual es para detectar a aquellas embarcaciones que quieran cruzar. Primero se plantea desde un punto de vista puramente de seguridad, saltando todo derecho humano, saltando toda seguridad sobre las personas. Por otro lado, cuando ves que gobiernos, como en anterioridad cuando estaba Berlusconi, planteaba de que lo que había que hacer era básicamente la solución serían las cañoneras para las embarcaciones. Todas estas definiciones que se vienen dando Y por otro lado, cuando buscamos la responsabilidad de por qué el pueblo africano, como nos pasó a nosotros en determinado momento, teníamos que emigrar porque nos estaban básicamente diezmando como países, justamente los mismos que construyen el Frontex, justamente los mismos que son dueños de los bancos, justamente los que extraen los diamantes, los que extraen el coltan, los que extraen el petróleo, se construyen guerras, se construye, y esos mismos son los que hoy están dirigiendo justamente el mundo, están dirigiendo Europa, están dirigiendo España, y cuando son los principales proveedores de armas, cuando son los principales instructores de todos esos espacios que ellos llaman subversivos o extremistas, entonces a nosotros no nos cabe otra conclusión que decir que esto se está produciendo a propósito. Y si se está produciendo a propósito o no se toma ninguna medida, es un asesinato. Casualmente, es decir, en estos días, ciertos, nosotros grabamos el día jueves este programa, se aprobarán en la cumbre, una cumbre de emergencia que se celebra, ¿cierto?, justamente, sobre todo por este tema que ocurrió en el canal de Sicilia, ¿no? Es decir, de esta, el fallecimiento como de 700, 800 inmigrantes. Me llama mucho poderosamente la atención la dureza de las cosas que se filtraron, ¿cierto?, a través de algunos diarios, de las cosas que se van a tratar y las cosas que se van a aceptar. Como ser ampliar, ¿cierto?, el espacio de tarea de búsqueda para rescate, pero no solamente la cuestión militar de todo este tema, a tal punto que por ahí se compara con cuando se hizo para buscar a los en el Índico y en todos esos lugares, cuando había problemas con los grupos que intentaban secuestrar a los barcos, ¿no? Realmente hay cosas que, claro, que se van a hacer. Unas operaciones de vigilancia, por supuesto gastando fortuna, ¿no? Claro, pero por otro lado, yo creo que hay que poner el foco, me parece a mí, y nos parece, en dos o tres elementos. Uno, cuando se hizo el acuerdo con Mauritania, donde básicamente ese foco de salida se frenó, se obligó por acuerdos económicos, acuerdos financieros, de presión financiera, al ejército mauritano a ejercer de bloqueo para todos los mauritanos que quisieran salir. O sea, esto es una ilegalidad desde nuestro punto de vista. Pero por otro lado, lo que se está haciendo para nosotros son dos, tres elementos, ¿no? Primero, se está construyendo y se está armando la fortaleza. Se está construyendo nuevamente la fortaleza. A nosotros nos viene esta idea de la Europa medieval. El castillo, con sus reyes adentro, con su casta adentro, y alrededor todo lo que el castillo necesita. Y lo que no necesita lo descarta o deja que se muera, y es más, es perseguido y es saqueado. Nosotros, esta imagen que se nos está construyendo hoy es esa, eso es lo que se está construyendo de Europa. Por otro lado, con socios de mayor o menor valía. ¿Por qué? Porque un inmigrante español hoy, cuando va a Alemania, está teniendo, inclusive en este momento, hay detenidos en centros de internamiento en Alemania, españoles, que se está... De eso no se habla, ¿no? De eso no se habla. Y no se habla de los mini-job, cómo están trabajando. Mira, ha salido una película que, dentro de lo, bueno, lo que tiene o no tiene, cuenta una historia, ¿no? Se llama al Norte... Ah, sí. No me acuerdo exactamente el nombre, que la fui a ver. Y cuenta esto, la situación laboral de quienes van de los inmigrantes que están yendo a Alemania. Estamos hablando de una Europa, incluida dentro de una Europa, de primero, segundo, tercer, cuarto grado, ¿no? En ese mismo hilazón está también el tema de cómo están hoy construyendo esta idea de agredir a África y agredir a Latinoamérica, ¿no? Agredirla fuertemente. Esa es la idea de fortaleza. Pero por otro lado se está culpabilizando a lo que se llaman las mafias, ¿no? Las mafias son una consecuencia de una política migratoria desde Europa, una consecuencia de esta política de expolio de África, esta política de deshumanización de lo que es la visión de las inmigraciones, la invisibilidad. Porque aquí hay una cuestión. Se ha probado repetidas veces de que lo mismo, la gente cuando ve peligrar su vida, busca la forma de huir. Y hace poco con compañeros que vienen de África nos decían, por lo menos al cruzar el estrecho tenemos un 50% de posibilidades de sobrevivir. Cuando llegan a esa situación, cuando se llega a estas situaciones, los pueblos y la gente busca huir, busca escapar. En lugar de atacar las causas, de ver cómo buscamos que se desarrolle, cómo dejamos de expoliar a África, se genera la política contraria. Y por otro lado hay otro elemento que es terrible que se está tratando, que es la externalización de fronteras. ¿Qué significa esto? Que los mismos países que en realidad son, en alguna medida se convierten en represores de su propio pueblo y en países donde básicamente ningún derecho humano está respetado. Lo que se hace en Marruecos con las fronteras en Marruecos es terrible, violaciones, y esto sale, esto lo saben, esto lo ven. Por lo tanto, repito, nosotros cuando vemos que todo esto, se ponemos el cuadrito de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo, volvemos a repetir, son asesinos. Están siendo asesinos de pueblos y, ojo, miremos un poquito porque si llega el momento y está llegando el momento que nosotros estamos inmigrando, ¿no sería el momento de pensar si no nos puede llegar a pasar a nosotros también? Claro, ese es el tema, ¿no? Realmente... lo que vos comentabas, ¿cierto?, de la película Perdiendo el Norte, que uno se pregunta si es realmente es una sátira, ¿no? Pero si es una realidad o ficción, ¿no? Realmente, sí, porque eso ocurre, es real. Es decir, lo mismo pasa con la cantidad de jóvenes que están viviendo en Inglaterra, lo mismo, ¿cierto? Que son las cosas que cuentan cuando uno habla con ellos, ¿cierto? De la situación que se vive, ¿no? Allí. Yo tengo un hijo viviendo en Alemania. Tengo un hijo que está viviendo hace 7 años. Y él me cuenta las condiciones en que mucho de la gente que está llegando en los últimos tiempos está llegando a Alemania, en las condiciones que está viviendo, en las condiciones de trabajo que tiene, y son las condiciones más aberrantes, las más, lo mismo que cuando llegamos con mi inmigrante aquí, lo mismo, pero el causante de eso es justamente esta situación en la cual hay un 5, un 6%, máximo 8% de la inmigración que llega ha llegado a través de embarcaciones o cayuca o cruzando el Mediterráneo a través de la vía. Claro, esos son uno de los hechos fundamentales que de alguna manera llegan mal explicada a la gente, ¿no? Es decir, la realidad de que parecería como que toda la inmigración viene a través del Mediterráneo, ¿no? Claro. Y por barco o por patera. Eso, entonces nosotros lo que nos hacemos es nos preguntamos por qué se vende esa imagen. Esta imagen para nosotros se vende por lo siguiente. Se vende primero para crear miedo, construir el miedo al inmigrante, el miedo al que viene de afuera, el miedo a la invasión, porque es permanente esta campana del tema de la invasión, oleaje, toda esta historia, ¿no? Por otro lado, miedo a perder el trabajo, que también construyen eso, miedo, claro. ¿No? Sí, no, bueno, claro, eso es la realidad, ¿no? Claro, viene y me van a quitar la fuente de trabajo. Y la realidad es, para nosotros, es que hay que mirar que Japón y España son los países que más han envejecido. España hoy, con la cantidad de gente que tiene trabajando, produciendo, y cada vez menos, estamos seguros que no se va a poder, y esto lo dice cualquier economista, no se va a poder financiar la jubilación para adelante. Entonces, ¿la inmigración es buena o mala? ¿La dejan entrar o no? Si entra por el aeropuerto, ¿por qué la dejan entrar? No, sí quieren que entren inmigrantes. Quieren que entren a trabajar, pero ¿en qué condiciones quieren que entren a trabajar? ¿Quiénes son los que quieren que entren? Quieren que entren a trabajar en condiciones de desprotección, en condiciones de esclavitud, sin derechos, con miedo. Esa es la inmigración que quieren. Para eso es necesario justamente dar la imagen de los CIEs, dar la imagen de la patera, dar la imagen de la invasión, para que a su vez, en esa lucha de pobres contra pobres que se da, esa lucha de pobres contra pobres, hay el conflicto, sea un conflicto en el cual ellos no participan. Nos peleamos entre los pobres por qué hueso nos quedamos cada uno. Y eso es lo que quieren construir, porque si nos dividen, si construyen esta idea de que el enemigo es otro, ¿y cómo vamos a ver? Estamos viendo todos los días un rato, un Bárcena, todos los días estamos viendo la cantidad de millones que se han llevado. La cantidad de... Y eso básicamente no es lo que está rompiendo las fuentes de trabajo. Eso no es lo que nos está quitando la posibilidad de una vida mejor. Entonces, nosotros en eso volvemos a repetir. Rato, toda esta gente no solo son unos ladrones, unos estafadores, sino que son asesinos. Y son asesinos, ¿sabes por qué? Porque nos quitan la posibilidad, no solo a nosotros como inmigrantes, sino al mismo pueblo español, de la posibilidad de tener una vida digna. Claro, porque eso es real, ¿no? Es decir, ese dinero depositado en paraísos fiscales que realmente deja de producir, ¿no? Es decir, fundamentalmente que se ha quitado de toda esa posibilidad de crear empresas, crear fábricas, la falta de crédito, todo eso es un cúmulo de cuestiones de la falta de dinero. Pero uno se encuentra con una realidad que es dolorosa, ¿no? Es decir, de miles y miles de millones de euros en el exterior encajonados, ¿no? Sí, sí, sí, y que son nuestros. Claro, no, sí, por supuesto, que en muchos casos no han sido de buena forma, ¿no? Claro, han sido sacados, bueno, por todo lo que se ve hasta el momento y todo lo que se está investigando, han salido de forma fraudulenta y han sido con factura falsa, con toda una serie de cosas, o sea, que a mí no me vengan con cuentos. O sea, ese dinero es dinero de los españoles, es dinero de los trabajadores españoles. Ese dinero es la crisis, eso es lo que ha producido la crisis. Con respecto al tema de la inmigración, de estos casos que se está viendo, sobre todo en Italia, bueno, aquí es mucho menos, pero lo de Italia es terrible. Lo que pasa es que la mayoría de los países de donde provienen toda esta gente están prácticamente todos en una situación de guerra, ¿no? Es decir, es una cosa impresionante. Uno agarra el mapa de todos estos países y empieza a ver la situación política y la situación actual, prácticamente todos tienen cuestiones de guerra, cuestiones de... No, es terrible, ¿cierto? Entonces, es decir, esto es de nunca parar, ¿no? Es una cosa que lamentablemente uno ve que no hay una solución a corto plazo, al contrario. Bueno, básicamente cuando uno piensa, podemos deshuesar también aquí en Europa, pero que Estados Unidos, uno de los principales ingresos que tiene es la venta de armas. Para vender armas se necesitan guerras, sí, para tener guerra hay que construirla. O sea, las guerras se construyen, las guerras se producen, las guerras se realizan. Pero a su vez, después de cada guerra, justamente estos grandes capitales son los que entran a reconstruir hipotéticamente entran a construir, como ha pasado en Haití, como ha pasado después, no de la guerra en Haití, sino de la de la catástrofe que entraron o entran a Irak o entran a diferentes sitios. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan con lo que queda, se usurpan los recursos minerales, el petróleo, eso es lo que hacen. Y básicamente le han vendido armas, ahora le están cobrando esa pseudo reconstrucción, hacen un negocio brillante. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es construir su propio negocio a expensas del sufrimiento, de la muerte, a expensas de que los pueblos luchando, no se sabe bien por qué, porque en realidad los pueblos, ¿por qué están luchando? Lamentablemente, uno a veces se pone a reflexionar sobre este tema y se encuentra con una situación de desamparo, ¿no? Es decir, que es como que ve que para adelante los cambios, lamentablemente, no son buenos. Es decir, porque de este tema, nosotros que venimos de otro país, lo hemos palpado casi a diario, ¿no? Es decir, lo hemos ido viendo con un montón de gente que han estado en situación de desamparo y lamentablemente no se corrige en el tiempo, al contrario, uno ve que al potenciarse la venida de inmigrantes por este tipo de problemas, gente que viene con una precariedad atroz, ¿cierto?, y que deja atrás su familia, intenta hacer una cosa como estas, ¿no? De pagar para pasar en unos barcos que no sabe si llegarán, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Es decir, y que de este lado prácticamente se esté buscando la solución para que no lleguen, ¿cierto? No para solucionar realmente desde la base lo que se tendría que hacer, me hace pensar como que esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Sí, yo realmente de por sí soy bastante optimista, ¿no? Porque creo que no nos queda otra, pero sí. Pero para mí mi optimismo hoy, y lo digo, lo centro mucho en Latinoamérica. Y lo digo porque lo centro en Latinoamérica. Porque para mí es un espejo en algunas cosas. Cuando creíamos que la política había desaparecido, se había convertido en esa política, dicho brutalmente, esa política de mierda, cuando estábamos decepcionados y gritábamos que se vayan todos, cuando en Bolivia parecía que no iba a existir un paso atrás, cuando Brasil, cuando Uruguay, cuando estaban en una, después de golpes militares, venían de situaciones de devastación, expolio desde fundamentalmente de Estados Unidos y Europa. De repente, los pueblos resurgen, los pueblos empiezan a buscar su camino. Llega un momento que no se sabe muy bien cómo, se enciende la mecha y empiezan a salir a la calle. Yo sigo pensando que aquí se encendió una pequeñísima mechita que espero tenga todavía chispitas y empezó con el 15M. Y creo de que ese momento que nadie esperaba, a lo mejor de otra manera o de otra forma puede volver a resurgir y Grecia, que también está en una lucha titánica contra una bestia brutal, está teniendo una luz. Para mí son pequeñas lucecitas que pueden fracasar, pero van a surgir una tras otra y una tras otra. Esa es mi esperanza, por lo menos, ¿no? Sí, el cambio de los paradigmas siempre es una posibilidad, ¿no? El cambio de las reglas de juego, eso es lo que hace que la cosa se modifique, que es lo que creo que está pasando en la comunidad de aquí, de no solamente de España, sino en todos los países europeos, ¿no? Hay movimientos de base que realmente quieren el cambio. Y lo hacen de la mejor manera, que es como tiene que ser, dentro de un contexto democrático, que es, me parece, lo más importante. Que eso, que nosotros que venimos de países donde los golpes de Estado y todo ese tipo de cosas realmente siempre entorpecen el trabajo que viene haciendo mucha gente para posibilitar los cambios, parecería que aquí eso no ocurriría. Entonces, a mí sí eso me alienta a pensar que en el tiempo las cosas se pueden ir nivelando. Eso es cierto. Gerardo, hay una pregunta que saliendo, no del tema, porque sí sabemos que la Casa Invisible está muy relacionada y muy comprometida a todo lo que es inmigración, a gente que necesita esos espacios culturales que no son los oficiales, ¿no? ¿Cómo está el caso de la Casa Invisible en este momento? Bueno, se ha rehabilitado toda la parte que se había planificado rehabilitar. Este es el tema de cómo, el tema de la instalación, el tema del patio, se está trabajando mucho. Se han algunas pautas que se habían dado para en alguna medida, algunas de las exigencias que se habían puesto, tuviéramos o no estuviéramos de acuerdo, las pusimos en marcha y se están llevando adelante y muchas ya se han cumplido totalmente. Nosotros vamos cumpliendo lo que nos habíamos comprometido, vamos cumpliendo lo que nos habíamos planteado desde un inicio. Se utilizaron con un detalle minucioso los fondos de la gente que se volcó espontáneamente y brutalmente a apoyar a la Casa Invisible, pero de una forma que nosotros mismos nos sorprendimos de una forma increíble. Logramos conseguir dinero para poder hacer las reformas y estamos en ese proceso. Ahora lo que sí esperamos es que, como estamos nosotros cumpliendo y como cumplimos, no se sigan haciendo los distraídos desde el ayuntamiento. Claro. El ayuntamiento nos pidió que cumpliéramos determinadas pautas que hemos cumplido. Ahora estamos esperando la respuesta, que hasta el momento no la tenemos, ¿no? Por supuesto, desde aquí de La Gauchada invitamos a toda la gente que va a Málaga, ¿cierto?, que visite el patio de la Casa Invisible, porque merece, ¿no? Es decir, porque tiene posibilidad de comerse unas tapas, de estar, pasar por allí, hay espectáculos, realmente se está haciendo un trabajo muy, muy en serio, muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Exactamente, y hay un hecho paradójico, ¿no?, que es que se ha convertido en el espacio con mayor actividad cultural de el centro de Málaga, por no decir de Málaga, ¿no? O sea, hay prácticamente de todo tipo de actividad cultural y todos los fines de semana y toda la semana. Bueno, la verdad que la invitación es muy buena para todos aquellos que van a Málaga. Acérquense por la Casa Invisible, pongan en las redes, ¿cierto? Allí en Nosquera 11, pero ahora se entra por la parte de atrás, ¿no? Por la 9, sí. No, también puedes entrar por la 9 o por atrás. Ajá. Por cualquiera de las tres. Ah, está, perfecto. Así está muy cerquita, a muy pocos metros de la Plaza de la Constitución. Bueno, la verdad que te agradecemos enormemente la participación, Gerardo, y como siempre, viste, tenés las puertas abiertas aquí de La Gauchada. Mil gracias y agradecido a ustedes que tienen un espacio, por lo menos uno de los espacios libres, uno de los espacios francos y abiertos que existen en Málaga. Un abrazo enorme y con mucha fuerza continúe. Chao, hasta luego. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي Y así con papeles mojados de chambao nos estamos yendo. Chao, hasta el próximo lunes.